risa. Y el que no hace palma, manda la requisa. Y seguimos con esto, Pepo. Saludos para todos los pibes de Río Gallegos, José, amigo. Gracias por la bandera, eh. A toda la gente de los Andes, loco. Para todos los pibes de Racing, que mañana hay un partido muy importante. Hubiese estado bueno estar ahí. A ver si los dirigentes escuchan un poquito más de música y le prestan atención a la cumbia. Dice... Saludos para el Fanta y la Rome DJ. A todo ritmo. Para todos los profeseros del gaucho, loco. Tanto que se miraba en el espejito. Y un pequeñito detalle se fue a olvidar. Su pollerita cortita dejó a la vista. Los flecos de la empanada sin despilar. Dice que no escucha cumbia, que no le gusta. Que somos todos villeros y nada más. Cuando pasa por la esquina tirando plumas, el grito de la tribuna se hace escuchar. ¡Esto dice! Dale pa' arriba, dale pa' abajo. Baila mi negra, mueva ese taco. Dale pa' arriba, dale pa' abajo. Baila mi negra, mueva los tacos. Dale pa' arriba, dale pa' abajo. Baila mi negra para los vagos. ¿Para quién? Para los vagos.